sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mr. Virus, este programa que presenta, quien nos habla, Raúl García. Espero que hayáis pasado todos unos fantásticos días, semanas, descanso, y que ese síndrome post-vacacional haya desaparecido o en ningún caso haya aparecido. Dos semanas más o menos en los que me he cogido de descanso, no definitivamente dejando de lado los sonidos, la música, sí posiblemente sin ver festivales y algunos conciertos, pero bueno, yo creo que también uno necesita desconectar para, bueno, volver con todas las ganas que uno siente y compartir con vosotros la música de actualidad, que como habéis ido preguntando en algunas ocasiones previa a que este arranque de temporada del programa, que iba a haber de especial. Digo, de especial es todo lo que se pone aquí. No lo dudéis de que se pone mucha pasión, mucho cariño y sobre todo esa inercia de que lo que uno siente que está bien y que descubre también lo podéis tener vosotros. Y por ejemplo, Bombus, que es una banda que en su momento fue sintonía del programa, no con este tema que vamos a escuchar ahora, pero sí en momentos ya pues algo lejanos, es uno de los discos que yo he estado teniendo como cabecera para disfrutar de mis días de relax. Temas como este A Leider Not a Shovel, que estaba incluido dentro de ese álbum de 2019, Vulture. Eso para mí es especial, compartir con vosotros lo que yo he sentido en mis días de descanso. Para mí, la formación sueca Bombu siempre ha tenido algo en esa construcción musical que me ha llenado y que lo sigue haciendo, que la haces como tuya, no solamente por los textos, sino por la manera de tan endiablada de hacer esas armonías. Ya desde la primera vez que tuve ocasión de conocerlos, la primera vez que vinieron a España, que fue en el año 2013, aquel 15 de mayo que estaban actuando como banda invitada de Danko Jones en la Sala Arena, lo que era entonces la Sala Arena, hoy ya pues es otra cosa. Y el día anterior habían estado en Barcelona también, el día 14 de ese año de mayo, pues venían como una banda expuesta a que se les conociera, y la verdad es que vaya que sí lo hicieron. Luego volvieron en 2014, al año siguiente, a tocar a la Azkena. En el 2016 estuvieron en Leyendas del Rock. Allí volví a verlos y tenía el convencimiento de que tocando en el escenario pequeño iban a acaparar bastante atención, y bueno, me decepcionó un poquito ver que no había tanta gente viéndolos para la energía que en todos esos años se habían conseguido impulsar, o por lo menos yo pensaba que era así de una banda que se merece tener, pues, en un país como España al menos la repercusión de las cosas bien hechas que genera. Pero bueno, el caso es que siguen funcionando, siguen haciendo trabajos. Esto que escuchábamos es de 2019, yo lo sigo oyendo porque me motiva, me gusta, como tantísimas otras cosas. Y la actualidad está en que, además, en estos días ellos han presentado un nuevo sencillo llamado Killer, con un videoclip muy, digamos, atractivo, en donde la banda pues sigue imponiendo ese toque ecléctico de fusión de rock clásico, de metal, de punk también, y que avanza lo que será su próximo álbum, el álbum que llevará por título Your Block y que saldrá el 1 de noviembre. Bueno, pues han pasado unos cuantos años y ya de verdad que estamos esperando las nuevas canciones y que suena muy bien, como este Killer. Bueno, es el derrape final de un ataúd que se pasea continuamente por un videoclip que del que es protagonista un ratón que pasea entre las piernas de los estudios y los instrumentos de los del estudio donde están ensayando, tocando la propia banda Bombus. Y va generando una especie de maldición que por frecuencias va enviando a cada uno de ellos, y que hace del vídeo pues que sea muy entretenido y muy rápido de ver, al mismo tiempo que disfrutar con la música. Al fin y al cabo, el vídeo lo tenéis que ver, pero él va paseando como una maldición para que finalmente se presente en la puerta de los estudios el ataúd que los tiene que llevar a todos. Killer se llama la canción, y bueno, les he hecho bastante spoiler de lo que hay ahí, pero es divertida ver esa especie de animación entre los músicos, pues dando cuenta de lo que es el avance de sus nuevas canciones, que siguen sonando con ese toque clásico y creativo al mismo tiempo. Ellos llevan desde 2009 funcionando, y al igual que The Hypothesis, esta banda finlandesa que vamos a escuchar ahora, pues generan esas sintonías sonoras que hacen que, bueno, que te quedes con los sonidos de lo que van creando. Esto se llama Evolved y está dentro de este álbum de Hypothesis, una banda que en su momento contó con músicos que ahora tocan en grupos como Opeth o Stratovarius. We'll be right back. Se llaman The Hypothesis, llevan desde el 2019 15 años funcionando con música estructurada de una forma autoevolutiva, por eso es que se llame Evolve, el tema que estás escuchando de del próximo lanzamiento, del adelanto de lo que supondrá su nuevo disco. Una banda para todos aquellos herederos y nuevos buscadores de sonidos atractivos dentro del metal progresivo y que a través del sello Noble Demon pues traerá nuevas sensaciones y experiencias que recordarán a alguna de las bandas que puedes tener en mente, pero que no hace más que dar pues continuidad a sonidos como los que en su día alucinamos de Gojira, por ejemplo, se me ocurre, pero que luego las propias bandas son disco tras discos dueños de sus influencias y de sus propias hipótesis sonoras y van alternando, cambiando y, como decía, evolucionando con mucho arte y autoridad. Bueno, yo lo que he escuchado del disco, que es íntegro en una primera ronda, me parece que es otro de esos grupos que nada más que se tenga ocasión hay que intentar ver para disfrutar de sus temáticas, esas que nos encandilan, que nos gustan tanto. Y lo mismo de esta banda, de Finlandia nos vamos a Alemania, concretamente a Berlín, donde la banda de rock o bueno, sonido instrumental, podemos decir, con muchos matices en su música, Neander, tildado en la A, pues nos hace pues también sugestionarnos con la música que no tiene letra para que nosotros le pongamos nuestras propias historias, nuestros propios cuentos. El tema se llama Ultra y irá incluido dentro de un álbum que se publicará el 8 de noviembre para estos con sede en Berlín bajo el título de 3-3. Música de colorido, música bella, música sensitiva, es Neander, una banda de rock, metal rock instrumental, que te lleva a traspasar los límites de las armonías con fases realmente punzantes en el sonido. La portada es una portada... ¿cómo decir? Es una portada, es una pintura artística que ha dado color un artista, un portadista berlinés llamado Fabian Barsink, y que supone, pues, pues yo creo que exponer la melodía y el colorido que tienen las canciones, tanto fuera como dentro. Es una conjunción que hace muy buena simbiosis. El disco llevará por título 3 y este es bajo el nombre de Ultra, el adelanto de ese álbum, al que tendremos también aquí en cuenta. Y lo que escuchamos ahora va a ser Anomalía, vendría a ser algo así como Anomalía, ¿no? Es un artista conocido, pero que intenta pasar desapercibido bajo el nombre de Marrowk, y que se encarga como multiinstrumentista no solo de cantar, sino de tocar todos los instrumentos en lo que es los discos que ha venido publicando desde 2014. En 2024 edita este River Child y pues luego, pues para exponerlo en directo, pues se tiene que buscar músicos que apoyen todo lo que él ha gestionado y ha grabado en los estudios. La verdad es que suena lo suficientemente oscuro y atractivo como para que lo escuchéis, que lo conozcáis y, por supuesto, que le demos una vuelta más adelante a este artista austriaco. Ahora os cuento alguna cosa más de él después de escuchar el tema que da título al álbum. Se llama River Child. Thank you. sonido de terror, sonido de historias que te hacen llevarte a sitios insospechados, a veces no deseados, pero cuando tú eliges a un artista, tienes que dejarte llevar hacia donde te lleve. Es de River Child. Yo pensaba que hasta ahora el chico del río era de River, era Bruce Springsteen, pero no, este River Child, el chico del río, es otra historia distinta que canta Chris Marrock en este nuevo disco de su proyecto Anomaly, y que te lleva a, bueno, pues a imaginarte también a la chica de las curvas, a la chica de la curva, o a las chicas de las curvas, depende en qué situación te la encuentres de noche, y bueno, pues a otras series de terror. Chris Marrock, que también actúa con Arakiri for the Sky en directo, Scamatch, o ha tocado con The Vision Blick, es un tipo que acompaña a los grupos con su arte y sus directos de apoyo, ¿no? Como apoyo. Y cuando músico lo llaman como músico de apoyo, teniendo la entidad que tiene, es por algo, ¿no? Y me viene bien hablar de The Vision Blick ahora, esa banda formada por un dúo alemán de metal gótico, Uli C. Theodoror y Alien Vico Stange, que yo descubrí ya hace un montón de años. También es otra de las bandas que me encantó y me gustó muchísimo. Me viene bien, digo, no solamente hablar, sino que los vamos a poner porque están confirmados para un festival que hay que tener en cuenta también, de los muchos que hay y que ha ido confirmando ya cosas para la temporada que viene, como es el festival de Partizan, un festival que se hace, un festival con muchos años, que se viene haciendo en el aeródromo no activo de Obermeiler, en Alemania, en Scholten, y que ya ha confirmado grupos como The Vision Blick, The Spirit, Dool, Tiamat, Great, Hellbatcher, I Am Morbid, Napalm Death, Gorgoroth y otras muchas bandas en un sitio pues que llama la atención. Ya sabéis que estuvimos también en un aeródromo viendo a CDC este año, ¿no? En una de las fechas europeas que tuvo por la zona más del este, y lo pasamos muy bien en un recinto realmente que antes era pues servía para una cosa y luego se le ha dado utilidad para otra, bueno, para la música, para expresar y transmitir cultura musical. Bueno, será entre el 7 y el 9 de agosto de 2025. The Vision Blick, que los ponemos, los escuchamos, recuperamos una de sus canciones habituales en los directos que también cuentan historias de H.P. Lovecraft o de Edgar Allan Poe, y que de alguna manera, como decía, Chris Marrock formó parte de los directos de músico de apoyo para contar sus historias. Esto es Sea Wolf, The Vision Blick. We'll be right back. El sonido de Vision Bleak, el tema está incluido dentro de un disco llamado The Wolves Go Hunt They Prey. Los lobos, algo así como los lobos van a cazar a sus presas, y que la portada también, bueno, pues es una presentación de lo que tiene el interior del álbum a nivel letrístico, vamos a decir, y también musical, porque los sonidos oscuros incitan ese temor, ¿no? y esa puesta en alerta, ¿no? La música genera todo tipo de impresiones, como digo, deseadas y no deseadas, pero en cualquier caso nunca estamos preparados para decir qué es lo que nos apetece escuchar. Hay veces que pasamos por momentos muy activos en un campo y hay veces que estamos en otro, es decir, de la felicidad a la tristeza, ¿no? El ser humano es así, y hay veces que te gusta escuchar unas cosas más moviditas y alegres, y otras pues más depresivas, ¿no? A eso es a lo que me refería. Ya los estados mentales incontrolables o puramente incontrolables, pues ya es otra cuestión aparte, pero esto no es un consultorio médico, no voy a entrar ahí, y sí que pues me gustaría entrar en ese aeropuerto, en ese aeródromo de Overmegel, por ejemplo, para ver a Vision Bleak con todas estas bandas que tocarán en el Partizan, pero bueno, ya veremos. El festival lleva muchos años como un festival de metal extremo, abierto a otras músicas, sí, pero bastante clásico en lo que es el concepto de bandas más, bueno, más underground, iba a decir, en algunas ocasiones, que tiene un escenario también preparado para bandas más underground, menos conocidas. Y el otro aeropuerto al que os hacía referencia es el que visité el 21 de julio, el Backnory Airport, el viejo aeropuerto de Bratislava, ya en desuso, donde tocó AC/DC hace poco tiempo, como ya os conté, y que disfrutamos muchísimo viendo que aquello acogía a más de 90.000 personas y que podía situarte bastante cerca de lo que estaba sucediendo, digamos que sin grandes problemas, yendo con tiempo. Bueno, el Partizan lo que tiene, que como tantos otros festivales aquí en España, también lo estamos viendo de forma más reciente, que coincide con otros festivales. Este año se celebró hace un mes, más o menos, vamos a poner, un mes y medio, en el mes de agosto, y coincidía con Brutal Assault, otro sitio que es absolutamente recomendable, que estuvimos en esta edición y que tiene lugar pues al aire libre, dentro de una fortaleza del siglo XVIII, en la localidad de Jaromek, en la República Checa, y que es, bueno, pues un festival muy bien organizado, del que hablaremos más despacito en otras ocasiones, o en alguna otra ocasión que venga de Mr. Virus, ya que acabamos de arrancar la temporada, contando y escuchando alguna de las bandas destacadas de lo que allí tuvo lugar. Pero bueno, sí es verdad que igual Brutal Assault en la fortaleza de José Fort se abre a otros sonidos, aunque te lo vendan como un festival de metal extremo, y ahí disfrutamos de muchas cosas. Algunas pues se solapaban y no las podías ver, pero como tienen la suficiente cercanía, el recorrido suficientemente corto entre un punto y otro, pues te daba para ver unas cosas breves de un sitio y no perderte las de más allá. Lo habitual que suele ya pasar en los festivales pues un poco más masificados. En este caso, yo creo que Brutal Assault no lo es, y es, como digo, altamente recomendable. Bandas que me gustaron. Hoy hablaba con un amigo que me preguntaba: ¿y qué has visto de los festivales que destacas de todo lo que has estado viendo en estas semanas, meses, años? Digo, pues a veces es difícil decir qué es lo que más te gusta, ¿no? Pero sí que reencontrarte con algunas bandas que hacía tiempo que no veías es motivo de sentirse feliz y enganchado de nuevo. Que, por ejemplo, en el caso de Brutal Assault, ha pasado, ¿no? Con grupos como Laibach, que lo vamos a escuchar porque realmente tiene mucho sentido escuchar a una banda que es a veces muy confundida con lo que realmente ellos son, ¿no? Porque Laibach destacan en que su movimiento, ese movimiento al que pertenecen, no se apega a ninguna ideología particular. Y digo esto porque se puede leer en algunos sitios que desde los inicios que tuvieron Laibach, pues se han ido buscando lograr una ruptura simbólica ideológica, uniendo elementos nazis, estalinistas, nacionalistas yugoslavos y eslovenos, así como una combinación entre el arte propagandístico nazi y el realismo socialista de la antigua Unión Soviética, y de lo que se genera o de esas órbitas que tiene aquella zona, ¿no? ¿Y qué os voy a contar yo a estas alturas, ¿no? Que algunos están ya poniendo las órbitas así como platos, pero es que Laibach es un grupo esloveno, un grupo esloveno de música industrial que nació como asociación juvenil en 1980 en un pueblo minero, en Turbojilj, y que, bueno, pues esa zona, como centro de vanguardia obrera yugoslava que era, ellos aprovecharon pues esa, digamos que, inercia para, por un lado, ser irónicos y subversivos al mismo tiempo, ¿no? Porque para ser una especie, como a ellos se les considera, o ellos mismos se consideran, de bufones que se ríen del nazismo, primero se toman en serio lo que está ocurriendo en la sociedad y luego articulan su movimiento criticándolo con lo que yo considero bastante arte, que para muchos puede pasar desapercibido. Y esas personas que piensan equivocadamente de ellos, pues los ponen en una posición nacionalista que no se corresponde. Laibach, que si fueran serios con. Si ellos se consideran. Si ellos se consideran que tienen que hacer de alguna manera dar un toque al sistema, pues como grupo no son lo suficiente conformistas con la sociedad y yo pienso que sí, que son de los que se mean en el sistema haciendo pues esas versiones que hacen en directo de iconos pop y cambiando el significado de las letras para darle otra visión que tenga que ver con ese movimiento, el NSK, que son las siglas del nuevo arte esloveno, escrito en alemán, el New Slovenische Kunst, y que del que bebió también en su día Rammstein cuando empezaron a componer sus primeros temas, ya que ellos mismos ya dijeron hace muchísimo tiempo que tenían como gran influencia la visión musical e irónica de Laibach. Todo esto lo digo para que os hagáis una idea de lo lejos que viene la historia. Así que, bueno, vamos a escuchar a Laibach. Fue una de las bandas que vi en Brutal Soul este año. Y digamos que recalco, yo creo que aquí no van a venir a tocar nunca. Bueno, han estado tocando, pero ya en nuestros tiempos modernos van a intentar hacer que no toquen. Por lo que estoy diciendo, si no, la gente se informa bien. Digamos que usan ese cinismo en su arte musical para intentar que el sistema funcione. Repito, Es decir, una vez más, no hay que tomárselos en serio en sus letras ni en su imagen. La IBAT se burlan del nazismo, del Opus Dei, del capitalismo y también del comunismo. Hicieron un gran concierto allí, lo que tuve ocasión de ver, con esos viajes, esos trajes, esa imagen militar y bueno, pues toda la indumentaria que os podéis ya imaginar. Pero bueno, ponerlos en contexto y disfrutar de este God is God que estaba dentro de aquel álbum llamado Jesucristo Superstar, Jesucristo Superstar. Hacían verdaderas virguerías y pasadas versioneando pues temas de Foreigner y de otros artistas, como digo, a los que les cambian la letra y le dan su propia sintonía. Lo que pasa es que ellos, con la seriedad evidente y el arte que tiene todo este movimiento al que pertenecen, que ellos remarcan y en fin, es complicado, hay veces sin... meterse dentro de lo que es realmente una cosa, entender lo que tú estás viendo o te están contando o estás escuchando. La IBAT, que fue un espectáculo en directo mientras estaban ocurriendo otras cosas en Brutal Assault. Un Brutal Assault que de verdad es un festival muy interesante, por muchos aspectos, muchos motivos que en unos minutos es imposible de resumir, y que además, si le añades que allí, pues al ser una fortaleza y estar dando vueltas continuamente, te estás encontrando con las mismas caras, la misma buena gente, el mismo buen rollo que llevan los asistentes, pues al final terminas intimando, conociendo gente y disfrutando todavía mucho más de la experiencia de lo que es un festival que está desmarcándose en kilómetros al aire libre y en fin, y que poco tiene que ver con esto de Brutal Assault. Tuve ocasión de compartir con mucha gente de España y también con gente que era de la República Checa y de otros países que habían llegado, diferentes, de El Salvador, de México, de Chile, de un montón de lugares. Yo creo que, bueno, más que en otros festivales, por lo que estoy contando, habría que hacer un estudio objetivo de los festivales o los conciertos cuando se realizan en un sitio o en otro, dan más posibilidades del acercamiento, siendo la misma música la que se toque en un sitio o en una ubicación distinta. Pero ahí tampoco vamos a entrar porque no soy sociólogo y tampoco jardinero, así que me salgo de aquí y os cuento que sí que es verdad que ya cuando tengamos ocasión, sacaré la podadora y cortaremos el césped y también repararemos las fachadas que se estaban reparando con argamasa, buena argamasa de la fortaleza. Pero mientras, que entre la gente que tuve ocasión de conocer, pues había chilenos como Jaime, que vino desde Chile para estar allí y luego marchó, o otro chileno como Sebastián, que estuvo allí procedente de la zona de Holanda, donde está situado, y que ambos siendo músicos, pues tuvo esa ocasión de compartir cervezas, conversaciones de música, de artistas locales, de ocio y, por supuesto, festival, entre otras historias. Que podéis imaginar o que no, y que os cuento concretamente esto porque allí también Sebastián pues me habló de esta banda que vamos a poner, una de las bandas de las que participa se llama Morphetic, que es una banda con base en Suecia, pero que él pues desde Holanda aporta siendo uno de los miembros guitarristas del grupo. Y ya que me entregó un disco en mano de esta reedición de su primer trabajo llamado Omens Odwar, pues Amorphetic os lo quiero presentar. Ahí está escrito también en los contenidos habituales que ponemos en el podcast de Mr. Virus en las plataformas habituales donde se cuelgan, para los que, aparte de estar escuchando a través de asaltomataradiorock.com ahora el programa, pues lo quieran tener un poco más de información de texto donde poder acceder a las bandas que vamos poniendo. Morphetic, que es bueno, una banda de thrash metal con temas de 2 minutos, 3 quizás escasos, pero que dicen bastante en las letras y en la música. Esto se llama Iron Work. I am war. Bueno, pues ahí quedé. Ya os contaré también sobre la banda más adelante, ya que sigue en funcionamiento y dentro de poco tendré ocasión de ver a alguno de sus integrantes casualmente. Las coincidencias del destino en el próximo viaje que tendremos por aquellas zonas. A propósito de Brutal Assault, bueno, la edición que viene tendrá lugar entre el 6 y el 9 de agosto en la fortaleza de José Fort, y el line out, las bandas, algunas de las que tienen confirmadas, pues son August Burns Red, Beat With Borat and Me, Dimmu Borgir, Gojira, Ministry, Obituary, Pick Destroyer, Static X, Suffocation, The Covenant, Unleashed. La verdad es que luego no lo puedes ver todo, es muy poco lo confirmado, pero luego cuando sacan el mastodonte de cartel, las cosas coinciden, se solapan y hay cosas que te pierdes, pero bueno, ya os iré informando también de lo que va viendo. Y hay otro festival que ha tenido lugar hace poco en este mes de septiembre, la pasada semana, y que se llama Black Templar Extreme Metal Fest, y que se ha realizado y se realizará como tercera edición en la localidad de Monzón, en Huesca, y que ha anunciado ya sus primeros 8 bandas internacionales para el 12 y el 13 de septiembre de 2025. Un festival que también desde aquí pues os recomiendo, porque a la última edición no pude asistir porque estaba en mis votos de descanso, pero era un cartel muy muy interesante, y solamente era un día. Ya para la edición que vienen suben la apuesta a 2 jornadas, y entre los grupos que estarán pues son bandas de black metal, de death metal, de doom, y sobre todo con un corte muy muy clásico y conciso: Eurynomox, Nocturnal, Chaos Invocation, Dead Congregation, Creeds, Morgue, Graining, Sadist Intex y Necro Red, que es una banda de death metal, black metal, francesa, que actuará por primera vez en España, y que vamos a recuperar con ese EP llamado Black Magic, que hace años nos sirvieron, y que tenemos por aquí, donde venía en su cara B un tema de Slayer llamado Black Magic. Lo que escuchamos, para que vayáis conociendo y también avanzar un poco las fechas de este otro festival. Es el mundo de los festivales, amigo, y qué bien que todos, o que casi todos, se mantengan. We'll be right back. Necrobread, que es una banda francesa, como digo, que yo ya tuve ocasión de ver en Francia y que, bueno, supondrá la venida a ese festival llamado Black Templar de Monzón y también la, bueno, la puesta de largo para todos aquellos que quieran conocerlos en directo con ese ruidoso y bastante tosco sonido que tienen. Y que les define pues muy bien, en directo suenan bien. Esto es un tema que me apetecía poner de aquella historia que publicaron en 2014, hace 10 años, en aquel EP, pues a propósito de la actualidad de Sly. Se llamaba aquel EP Even Death My Day, hasta la muerte puede morir. Sinuoso, un complicado título, bueno, inspira también, pero bueno, qué mejor que la actualidad de Slayer representarla pues con los propios Slayer, que es lo que vamos a hacer ahora. Este tema, Black Magic, lo toca también Kerry King en sus directos en solitario, presentando disco. Y claro, aquí hay como un galimatías de cosas, ¿no? Bueno, no tanto, no es tan galimatías. Slayer dejó de funcionar en 2019, dijo que paraban máquinas y considero que no han pasado tantos años para que vuelvan de nuevo, aunque sea un poquito. Entonces, Kerry King sigue con sus cosas y sus canciones sonando a Slayer y Black Magic lo toca, como digo, en sus directos. Pero Slayer pues está este fin de semana dando sus primeros conciertos en Estados Unidos. De momento ha sido lo primero confirmado y de hecho va a ocurrir en el Riot Fest en Chicago, en Illinois, el 22 de septiembre, donde estarán dentro de un amasijo de bandas que bueno, que da para todos los gustos. El 27 de septiembre estarán en el Louder Than Life en Louisville, en Kentucky, y el 10 de octubre en el Aftershock en Sacramento, en California. Bueno, pues son las tres opciones que hay para ver la vuelta de Slayer, pero estamos todos esperando que nos confirmen la gira europea y los conciertos que den sean lo más próximo, no sé si solamente festivales, a lo que tenemos o a lo que vamos cualquiera de nosotros que estamos ahora mismo participando de este programa, el que emite y el que recibe. Así que vamos a ver cómo son esos conciertos de ya tendremos dentro de pocos días las primeras crónicas de esa vuelta y todo hace pensar que serán los Slayer que lo dejaron hace pocos años, que están de vuelta y con todo lo que se hable y se rumoree y entre ellos, entre comillas, se lancen flores y palabras bonitas, pues lo importante es que están subidos de nuevo a un escenario, no por unas causas benéficas, sino por unas causas económicas, y que eso se puede ampliar de nuevo para que también los tengamos por Europa. Es Slayer, War Painted Blood. Aprovechando estos sonidos que parece la llamada de un lobo estepario, os voy a contar que también se han confirmado en estos días algunas fechas de otros festivales importantes de cara al año que viene, ya que estábamos situados en Estados Unidos. El Sonic Temple, que tendrá lugar el 8, 9, 10 y 11 de mayo en el Historic Crew Stadium de Columbus, Ohio, donde de momento hay confirmados como grupos Metallica, Rob Zombie y Alice in Chains, lo que serán 4 días de fechas, esas 4 fechas que os he comentado. Y hay otro festival también peculiar, que es el Full Metal Cruise, en dos partes. Es un crucero que hace pues la organización de Wacken entre el 20 y el 25 de septiembre del año que viene. Ha terminado hace unos días el crucero de este año, de esta edición, y luego la segunda fase es del 25 al 30 por los puertos de Kiel, de Klaipeda, de Gdynia, de Visby, de Riga, es decir, por la zona de Lituania, Polonia. Un crucero realmente interesante. De momento confirmados únicamente Creator, pero en algunos de esos puertos luego pues tendrán lugar las actuaciones de las bandas que se vayan dando como confirmadas en ese festival móvil, festival móvil de Playmobil de Wacken. Y esto que tiene de fondo es Mirage, que es una banda tunecina, que son los, vamos a decir, protagonistas, o por lo menos estarán en lo más alto del podio, o por lo menos de la programación de otro festival que tendrá lugar muy pronto en La Gineta, en Albacete. Es Gineta Rock en su 16ª edición, que se celebrará el 28 de septiembre. Y que contará, pues, aparte de con Mirage, con otro montón de bandas realmente interesantes de corte nacional, como Mean Trailer, como Celtiberian, Dragonfly, Avalanche, Death and Legacy, Injector o Sarator. De momento disfrutemos de Believer, son Mirage. música de Mirage, de ese disco llamado Legacy, un disco que sigue manteniendo canciones vivas como la inicial introducción llamada Jasmine, o este tema que estamos escuchando ahora llamado Believer, y que siguen formando parte de sus directos, de los directos de estos tunecinos que estarán en breve en La Gineta, en Albacete, dando colorido a un festival que bueno, que ya sabéis que tenía que haber contado también con Del Alma, y que debido a los problemas de salud que está atravesando y superando ahora Manuel Ramil, pues no podrá estar la banda, no puede estar Manuel Ramil con pues iba a decir tampoco con Avalanche, que son los que entraron como sustitutos. Ya sabéis que hace pocas fechas también tuvo lugar el Tajuña Rock en Morata de Tajuña. Estuvimos viendo el contenido del festival y fue interesante, ya os contaré. Pero allí estuvo Avalanche sin los teclados de Manu, por este motivo. Pero bueno, siguen pues lanzando sus partes pregrabadas y la función continúa, pero hay otras historias, otros parámetros musicales que pues posiblemente posiblemente no, que no se pueden hacer en directo, en este caso pues en historias como esta o como la de Adventus, que vamos a escuchar ahora. Es otro proyecto que él también maneja de forma paralela. Bueno, el Gineta Rock se ve en una edición pues superior cada año, y está haciéndose en el recinto Salón Municipal La Gineta, bueno, pues congregando a un montón de bandas que realmente son llamativas por el, bueno, pues por la genética que tiene musical cada una de ellas. Estoy viendo el cartel ahora mismo, Mirage encabezándolo, pero ahí arriba Saratoga, Avalanche, y luego todas las bandas que están debajo, y realmente merece la pena madrugar para estar allí y disfrutar de este cartel de un día. Y bueno, ayer estuve hablando con el propio Manuel Ramil, y me contaba que bueno, pues que va despacito la cosa, pero recuperándose para estar a tope pronto, y nos alegramos de que así sea, y de que bueno, pues pronto podamos verle con todas sus ilusiones, disfrutando de sus directos y también de poner en activo las canciones en vivo, en activo, hacerlas rodar y darlas a conocer en los directos, la música de Adventus, que es otro de los proyectos con él antes de que nos fuéramos unas semanas de vacaciones. Estuvimos hablando acerca de Lo que trajo el viento, y nos el programa está grabado en los podcasts de Mr. Virus, y nos contaban cosas muy interesantes al respecto de composiciones como esta llamada Aire. Le damos toda nuestra energía de forma pública y esperamos que se recupere pronto y que sea, pues eso, más pronto que tarde, para que todos podamos estar disfrutando de él y de su música. Aire que me elevas, me transportas, me envenenas, me das la calma y el dolor. Aire que llegaste del abismo, me llevaste al paraíso, dime a dónde iremos hoy. Aire que me cuentas lo que has visto, asomado al precipicio que hay entre la luna y el sol. Aire que decides por ti mismo, si estás muerto sigues vivo, deja de llorar. Escapaste de una vida que te ahogaba por momentos y que algún día se apagó. Aire

suena a todos, claro que sí. Es una versión de La Paz es Verde de Asfalto, hecha por la banda Saque Mate, la banda que estará actuando este próximo sábado, este 21 de septiembre, en la sala de Godfathers, en Payoso Fofó, al lado del campo del Rayo Vallecano, y presentando un nuevo trabajo llamado Es el Momento. Es el Momento, donde participarán invitados que se subieron al escenario, como Javier Mira, que se ha encargado de la producción del disco, y otros como Miguel Oñate, Carlos Pina. Un concierto interesante para ver a Pedro Fuentes y compañía, hacernos disfrutar de lo que se incluye en este álbum de rock, para hacer pasar bien buenos momentos a la gente. Pedro Fuentes, Bronson, guitarras y voces, Alberto Andrés en las guitarras y coros, Oscar Díaz, el bajo, Ángel Seoane, voz principal, y Óscar Pérez en la batería. Saque Mate. Y esto es Santa Planta. El tema se llama Acid Conclave y forma parte del primer trabajo largo llamado From the Trails of Desire, que se pondrá a la venta el 12 de octubre para esta joven banda de psicodelia madrileña, que estará actuando este viernes 20 de septiembre junto a otro interesante grupo joven llamado Free Ride. Lo harán a través de las producciones de Noisas Records o Noisas Producciones, en la sala madrileña del sótano. rock psicodélico madrileño de alto octanaje para este fin de semana, dando de alguna forma cuenta del los buenos pasos que dan los jóvenes músicos en este país. Hay muchas interesantes bandas, que algunas suenan a través de este programa, otras a través de otros, pero lo importante también que se hable, que se escriba, que se dé visibilidad a través de los medios escritos de las cosas que suceden. Afortunadamente son tantas que hay veces que, bueno, que se escapan cosas, ¿no? Pero ahí están. Algunas noticias en caminando la recta final del programa, donde todavía nos queda escuchar algo. O algunos otros artistas. Antes hemos hablado de Injector, que estarán actuando en el festival de Albacete, en el Jineta Rock, en los próximos días. Y la banda de murciana pues estará publicando a través de Argue Records el 13 de diciembre su nuevo disco, que llevará por nombre Elex Scorks. Hace el cuarto en la carrera de la banda. Nano Ruiz nos decía que nos avanzaba que el viernes 27 de septiembre en el Gruta 77 estará presentando las canciones de su nuevo proyecto llamado Toc T-O-C, y lo hará pues ahí, con toda esa bueno, con toda esa sinergia que pone y pasión a cada esbozo que compone. Y en esta ocasión con The Big Bang serán los que estén actuando. También tenía aquí un correo por parte de Neno y los suyos, que sorprende, vamos, porque yo hacía tiempo que no sabía de ellos, con un nuevo single que sacan bajo el nombre Otra Gente, que cuentan que la canción surgió por un emotivo momento vivido previo a uno de los primeros conciertos de la banda Mochila 21. Y Cuchi de Marea y el Drogas de Barricada, del Drogas Bam, Drogas Bam, ahora pues colaboran como aquella noche para dar vida a esta canción. Neno y los suyos, Cuchi Romero y el Drogas han sacado esa canción llamada Otra Gente. Esclavitud, que bueno, pues el 6 de septiembre presentó su nuevo álbum Stranger Than a God en directo dentro del tercer festival Cristo Rock La Laguna, y allí pues revisaron algunas de estas canciones más actuales, y entre ellas fue Epur Si Mueve, que es lo que nos muestran y han colgado en las redes sociales para que se pueda ver cómo suena este tema de este Stranger Than a God, de su nuevo disco, del nuevo disco de Esclavitud, en vivo. O sea, me os animamos desde aquí a que podáis sentirlo y vivirlo en tiempos recientes. música de Esclavitud, E pur si muove, tema titulado en italiano, que muestra el adelanto de este disco publicado antes del verano y que los visibiliza en muy buena forma a la formación Esclavitud. Y que también nos sirve, lo vamos a dejar de fondo para dar a conocer la noticia que nos mandó la banda granadina Zanarkand, que dice que regresa a la escena musical con un nuevo single llamado Seis Almas, tras un largo periodo de silencio, y que lo hacen con fuerza. Acaban de lanzar este esperado single bajo este nombre, Seis Almas, que simboliza la unión, el compromiso y el profundo amor por la música que caracteriza a los seis miembros. Nota también de Proud, La bestia que hay en mí, la banda sonora El aspirante. Es el nuevo videoclip de Proud, con imágenes en exclusiva de la película El aspirante, de la que Proud forma parte de la banda sonora. Una película dirigida por Juan Gautier, que aborda las novatadas en colegios mayores en clave de thriller psicológico. Y ahí están, pues con su sonido particular, Proud. Más cositas, metales preciosos. Me informaba de Quique M, que presenta Mr. Hyde, un single anticipo de lo que supondrá su próximo álbum, producido por Iñaki Uojo Antón. Ya sabéis, un tipo y un músico excelente, que se ha encargado de, bueno, de hacer del rock en este país, o por el rock en este país, tanto Platitud, Extremoduro, sus propios proyectos en solitario. Ahí estará Quique, con Quique M, natural de Salamanca y artista revelación de la escena del nuevo rock urbano y callejero. Tenía por aquí alguna cosa más, ya aprovechamos para decirlo. El tercer aniversario de la sala Revi Live, que ya sabéis que tuvo lugar el pasado 14 y 15 de septiembre, con conciertos y otras historias de escena bastante interesantes para jóvenes y mayores en los escenarios de la Revi. Para mí, una de las salas más interesantes que tenemos en Madrid en este momento, con un buen sonido, buena visibilidad, y desde aquí, pues por supuesto, felicitamos a la Revi, Revi Light, y Boys Legion, que anuncian el lanzamiento de un nuevo single y que empiezan a trabajar con Kibbles. El tema se llama Vengeance, y bueno, pues es una banda de death metal y groot que de alguna manera quiere aproximar su historia, pues gracias a gente como Kibbles. El disco estará disponible a partir del próximo 4 de octubre y también nos daremos cuenta a medida que tengamos más de ellos. Tenía aquí lo de Contraband, que bueno, publican Mamarracho Contraband. Pues es una banda de hard rock catalana, y nos escribía Ceci Canterla, el cantante y guitarrista de la formación de Barcelona, para decirnos que se publicaba este inminente single que lleva videoclip y que formará parte del disco La Tormenta Perfecta. También nos damos por enterados y hacemos eco a través de Mr. Virus para esta noticia que nos llegaba en este mes de septiembre, así como ese confirmado de Ripollet Rock Festival, que para 2025 confirmó, pues de momento, pues que tienen bandas pendientes o fecha pendiente. La fecha será el 29 de agosto de 2025 y próximamente tendrán nuevas confirmaciones que dar. El año pasado estuvimos en el Ripollet y disfrutamos de grupos como Stratovarius, que este año además han estado tocando en las fiestas de Fuenlabrada junto a Saratoga y Synchronical, ¿no? Y en esta ocasión pues tuvieron grupos como Neon Fly y otros como Landenbeer, ¿no? Había más bandas por ahí, los ADN y Bloodhunter. Lo que pasa es que no pudimos estar este año allí. Bueno, de todas maneras lo dejamos y estaremos pendientes, dicho. Y bueno, tenía por aquí alguna cosita más. Southgaze, que anuncia para el próximo 5 de octubre en el Speca, que estarán actuando conjuntamente a Archetype of Disorder, en una sala oscura, pequeña, pero interesante, presentando disco en la Speca. Joder, qué tiempos de bailoteos. Bueno, pues lo dejamos ahí. Y bueno, tenía aquí otra cosa de un festival que os lo voy a decir. El 5 de octubre, festivalazo en la sala Alborada en Villarrubia de Santiago Toledo, y allí pues estarán tocando bandas como LSM, la banda de punk rock de Pinto, junto con Los Ratones Colorados, Axolon, que es esa banda también interesante de Granada, Desastre, los madrileños Desastre, y que, bueno, pues queda muy poquito para que tenga lugar ese festival con 5 bandas de evidente trayectoria y mezcla de todo tipo: heavy rock, blues, punk rock. Aquí hay un poquito de todo. Esto es Empire. Y el tema se llama The Seven Lounge, o el disco se llama The Seven Lounge, el corte There's Mother Power, lo que supuso el primer adelanto de este segundo álbum de JP, que está basado en el libro Las Siete Leyes Espirituales del indio Deepak Chopra, que él es un escritor y conferencista que aboga por las terapias pseudocientíficas y ha escrito, pues, sobre espiritualidad y el supuesto poder de la mente en la curación médica. Ya solamente esto anima a conocer más acerca de este trabajo de Empiris. El tema, There's Mother Power. De fondo se despide Raúl García, Mr. Virus. La semana que viene más cosas interesantes para que disfrutéis de la música como os esperáis. Hasta pronto.